el problema que hay en la sierra de Alcantara, referirnos a Alcantara, es que bueno, nosotros tenemos en Alcantara tenemos una estación meteorológica donde lo que se ha recogido en lo que va de año con respecto a lo que va en los mismos meses del año anterior, pues bueno, la diferencia es abismal, no llega ni a un 10% de la misma en el mismo periodo de año. Claro, ya se empieza a notar los árboles, los pinos y lo que es el monte bajo de Sierra de Gata, además está protegido como tal. Bueno, pues ya empiezan a acuciar la falta de agua, de lluvia, ¿no? Yo hacía el comentario de que a nosotros lo que es en el acuífero nuestro de las aguas potables, bueno, ahora mismo no se nota todavía aún, puesto que nuestro acuífero, la gran mayoría de las recargas se produce de las nevadas que es de la cara sur de Sierra Nevada, ¿no? Entonces ahí lo que es el acuífero todavía no lo estábamos notando, porque así me lo preguntaba y lo que le explicaba, pero las plantas, ya digo, las plantas y los pinos ya se empiezan a notar la falta de lluvia, y sobre todo al monte bajo de Sierra Nevada, lo que es a todas las plantas autóctonas que hay, pues ya empiezan a verse realmente la escasez de lluvia, ¿no? De precipitaciones que hemos sufrido en este año.